está por pasar. En aquel capullo una oruga está. Duerme y se transforma, no para de cambiar. Unos cuantos días tendrán que pasar para tener alas y poder volar. Vuela, vuela, vuela ya. Vuela, mariposa, sin cesar. Vuela, vuela, vuela ya. Vuela, mariposa, libre estás. Cada primavera vienes a visitar. Pintas de colores el cielo a tu pasar. Los niños te queremos tocar y abrazar, pero tú nos enseñas lo que es la libertad. Abrimos los brazos para imaginar. Despliega tus alas.